pena porque al partir temo que tú olvides nuestro amor. Ah, hermosa flor, mi alma cautivaste con la fragancia de tu canto. Mi ilusión, tú eres mi dulce canción. Adiós, me voy linda morena, me voy de aquí a llorar mi tristeza lejos de ti. Hermosa flor, mi alma cautivaste con la fragancia de tu candor. Tú eres toda mi ilusión, tú eres mi dulce canción. Me voy linda morena, me voy de aquí a llorar mi tristeza lejos de ti.